Lo más importante y lo más relevante de lo que aquí se hace es que muchas de las personas que aquí trabajan son personas que han construido de nuevo sus vidas, que cayeron en las garras del delito y hoy día están trabajando en forma honorable. Ese es el Chile que tenemos que construir, el Chile en que su gente tiene que ser ayudada y tiene que ser acompañada a rehabilitarse. Muchas veces pasa que la gente se rehabilita y después no tiene dónde conseguir un trabajo.